la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera. En la producción musical, este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti, Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera, un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están todos ustedes acá por la Radio Puente Alto, la 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera, y a través de nuestro link y todas nuestras plataformas? Ahí estamos esta noche con ustedes, con, como siempre, los días miércoles a partir de las 20 horas, la música andina se viste de gala acá en los Guerreros del Arcoíris. En los controles y en la producción musical, nuestro Gilata, nuestro hermano Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? Buenas noches, ¿se escucha bien? Bacán. Aquí estamos contentos nuevamente, Vicente, como cada miércoles, con los Guerreros del Arcoíris. Bueno, hoy día tenemos invitados como todos los miércoles, donde estamos conociendo a los grupos, que ha sido algo muy, muy sorprendente. Porque les digo, súper sorprendente, porque miren, el contacto que tuvimos con los cantores desde Arica, bueno, hemos tenido muchos contactos con muchos grupos. Pero hoy día, como que esta semanita la vamos a dedicar a nuestra comuna, ya, Puente Alto, que muchas veces sobresale por cosas negativas. Acá en los Guerreros del Arcoíris nosotros hacemos lo contrario, lo positivo. Y lo positivo de nosotros es justamente la música, ¿cierto? La música andina o latinoamericana. Queremos iniciar el programa esta tarde con una agrupación de acá de Puente Alto. Ellos, después de muchos tiempos de formación, se han vuelto a juntar para ir a una actividad muy hermosa que se va a realizar en San Antonio. Ya, San Antonio me refiero a la quinta región, donde se van a presentar estos chiquillos. Ya les digo, pero me contaba, están de invitados para la próxima semana, ¿eh? Así que los vamos a tener aquí en los estudios para conversar, para saber también cómo les fue en esta pequeña gira, que después de tanto tiempo los chiquillos de no estar ahí por ahí encerraditos haciendo cosas, aparece esto que se llama Barrios Orquestados Chile, concierto de invierno, ¿ya? Y es este sábado 23 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural San Antonio, ¿ya? Y estos chicos fueron invitados, esta agrupación que se llama Maescu, de acá de Puente Alto, fueron especialmente invitados. Y por una de sus grandes creaciones y la que vamos a escuchar esta noche, que es una de sus grandes creaciones y la por la cual ellos pudieron participar de esto frente al mar. Es como un homenaje a los, todos los pescadores artesanales que existen en nuestra larga y angosta franja de tierra, que han sido muy vipuriados con esas leyes de pesca. Bueno, esta canción cobra mucho más sentido, así que un homenaje a todos los pescadores de Chile. Esta noche de los Guerreros del Arcoíris con la agrupación Maescu de Puente Alto, de la creación de Olguita Fernández, ya esta creación tan hermosa que se llama Arenal, Pescador y Tiempo. Nuestros amigos de Maescu de Puente Alto con esta Arenal, Pescador y Tiempo. Y bueno, desearle a los chiquillos que les vaya muy bien, una actividad que van a hacer con los niños de San Antonio, en donde van a poder enseñarle los instrumentos, algo muy hermoso, ¿eh? Así que felicitaciones y que les vaya muy pero muy bien. Oye, como pasando un tema a otro, ¿eh? Mira, desde aquí de los estudios de Radio Puente Alto, pucha, sabéis que los carabineros a todo ritmo bajo así, pero imagínate lo que está aconteciendo en nuestra patria. Ojalá que no se arranque de las manos de las autoridades. O sea, esto ya, la delincuencia creo que está tomando ribete de otro nivel, y esto tiene que frenar rápido, porque si no va a quedar la escoba nomás, ¿por cierto? Ya pues, queremos ir a la música esta noche, tenemos invitados, ya llegaron, así que ligeritos vamos a estar con ellos. Los siguientes invitados van a estar con nosotros, pero van a estar el 3 de agosto con nosotros, miércoles, para que ustedes sepan y se pasen el dato desde ya. Nos va a acompañar esta gran agrupación, ya, o reagrupación, más bien dicho, pero de muchos años, creación que se hizo con de una manera bien especial, porque se hizo con bolivianos y chilenos, o chilenos y bolivianos, porque ahí se veía la integración, obvio, ¿cierto? Pero de una manera cultural. Esta noche con nosotros Cuyaguara y este tema Yacta, de la, no, perdón, no el tema se llama Yacta, sino de la producción Yacta, el tema se llama Chasqui, el mensajero. Ahí está esta tremenda interpretación, ¿eh? Todos los virtuosos de la quena, ¿cómo quedaron ahí? Eran los comienzos del folclore en nuestro país, y era esta gran agrupación llamada Cuyaguara, que los vamos a tener el 3 de agosto, ¿eh? Vamos a conocer todo lo que se está haciendo. Esta noche nos está escuchando su director, así que le aprovechamos a mandar un saludo a su director para que estemos en contacto, no se nos vaya a olvidar para este 3 de agosto. ¿Qué me está pasando? Y bueno, vamos a ir a la música. Vamos a ir con Bolivia Manta. Lo pillé. Hoy el Sergio no nos ha llamado, así que le vamos a mandar un comunicado para que nos llame en forma inmediata, porque si no se va a quedar esta vez esperando como Penélope en la estación. Ya tenemos invitados, así que tienen que llamar rápidamente a su espacio. Ya, vamos entonces con Bolivia Manta y Hojita Verde. Escuchamos a Bolivia Manta, Hojita Verde. Y nos acordamos también de Y nos acordamos también de cómo se llama, de nuestro amigo Juanito, porque Juanito hizo una rifa, me imagino que le fue súper bien. Ah, escuchó el llamado el gurú, el sensei, el maharishi, el Dalai Lama de las plantas. Mansa presentación. Ya. Ahí estamos con nuestro amigo. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, Vicente. ¿Qué es de tu vida? Aquí estoy un poco con frío. ¿Con frío? Con frío en el cuerpo, en el alma y en los bolsillos. Oye, sí, no, en realidad, bueno, obvio que va a ser frío muchos días por varias razones, pero ahora no hay como una onda polar, sino lo que pasa es que está para la gente, este es el aire que corre y la brisa que corre de la montaña. Pero como no nos damos cuenta, porque nosotros vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta, y está toda la cordillera nevada, a Dios gracias, así que esa brisa es la brisa de la montaña, así que disfrútala. Claro, tú sabes bastante de eso porque eres un montañés. Eso, pero disfrútala y en la mañana cuando te despiertes, lo primero que tienes que hacer es llenar tus pulmones, porque este es puro oxígeno, aprovechar estos días de esta helada, porque entienda la gente que, disculpa que, pero tú pusiste el tema, pero nosotros estábamos acostumbrados al raco, tú también tenés que acordarte, que era la secadora de los puentes altinos. Sí, pues sí, me acuerdo, cuando yo era cabro, tendría unos 7, 8 años, caminaba por José Luis Coa hasta el final, y el vientecito tibio me llevaba. Qué bacán. Era bonito. Viví en Volcán muchos años yo, Vicente. Ese viento es viví como... en Puntilla. Mira. Sí, recorrí alto yo. O sea, te viniste por el río. Fuiste hijo ¿cómo? Del río. Fuiste hijo del río Maipo. Sí, pues hijo. Sí, bueno. Me tiraba el artesio de mi mamá por la nieve. Qué buena. Mi padre era carabinero de Polaina y Carabina, allá para el embalse. Mira, qué buena historia, Sergio. Claro, y entonces aprendí a desarmar la carabina, era de una bala, me ponía una mantecastilla gigante, oye, puta, que era bonita, negra. Y los carabineros usaban Polaina para andar a caballo. Me imagino, bueno, ellos tienen un equipamiento para eso. Y en esos años... los carabineros eran bien mirados, ¿entiendes tú? La gente los quería, los respetaba. Ahora ya pasó al olvido. Entonces, pero esas son cosas de... ¿De la melancolía? No, el mundo gira y tiene la culpa. El mundo fue y será una porquería, yo lo sé. En el 2000 también, y en el 3000 también, así que siempre va a ser igual. Para allá va la cosa. Me acuerdo, decía, no íbamos a llegar al año 2000, que lo íbamos a morir, que acabaría el mundo. Que cuando el hombre llegara a la luna se acababa el mundo. Que cuando haya un papa negro. Entonces, siempre la gente dice cosas. Nosotros tenemos que vivirla. Yo fui, viví el terremoto del 58, tenía como 8 años en esa época yo. Entonces, después en mi vida me ha ido a todos terremotos. Pues. Sí. Ya, pero no te acordís de eso, porque no hay esas cosas que los estoy llamando. Me los he tomado como vienen. Oye, Sergito, ¿cuál va a ser el bolero de esta noche? Mira, te voy a hacer, antes que nada, un saludo, el último adiós a Juan Salinas, Juan de los Parros. Ah, sí, compañero, gracias por acordar. Amigos de Cabro Chico, oye. Juan de los Tarros, tan conocido del grupo Alma. Claro, claro, baterista del grupo Alma. Sí. Y tocó en algunos kermeses, bingo, algunas quintas de recreo, de patas largas, allá en Nemesio Vicuña con José Luis Como. Y cuando me enteré, me sentí un poco melancolía. Estaba viviendo en Horcones, parece. Sí, en Horcón estaba. Claro. Y también un amigo mío muy antiguo, se llamaba Carlos Palacio. Yeah. Era herrero del club hípico. Mira, ve tú. Y le decían el Pate Combo. También un abrazo fuerte para la familia, porque éramos muy amigos de correría, como se decía antiguamente, ¿entiendes tú? Sí. Y el bolero para esta noche vamos a molestar a don Javier Solís, ¿ya? Ya. Este señor mexicano, que canta muy lindo. Sí. Entonces, una canción que se llama Renunciación. Renunciación. Oye, larga la frase. Esta canción se la vamos a dedicar al amigo Abdón, que es nuestro fiel auditor. Sí, va, sobre todo de tu espacio. Va a todas las paradas. Te mandó saludos Claudio Núñez. Aquí lo tengo, para ratito lo voy a escuchar, así que ahora sí. no lo estoy pelando porque te está escuchando al otro lado de la huerta. No, sí, el único pelando dijo, a la huerta pasa y no sé dónde se puede dar la huerta. Pues. Tiene que haber sido bien larga. Como el oso, va a llegar como el oso miércoles. Capaz, aquí se la cobramos. Claro. Ya, pues, mijo. Oiga, ¿y cómo estamos para celebrar el cumpleaños nuestro? ¿Cuánto es? Falta todavía. Hay que pasar el invierno. ¿Ya? Ajá. Hay que pasar. Un abrazo fuerte, Vicente, para ti y para nuestro amigo Seba. Sí. Ah, ya. Que lo pasen muy bien. Cuídense mucho. Le tengo el vinito ahí. ¿Ah? ¿En cuánto se llama? En barbecho. En barbecho, ya. Me falta algo que llevar para acompañarlo. Voy a ir yo a dejarlo, ¿ya? Ya, compañero. Que esté bien. Y, cuídese. Y yo no soy como Boris. Yo voy a cumplir. Cachate, ¿por qué no te callas? Dice el otro, ¿por qué no te callas? Jayaya. Jayaya, ya. Vamos entonces con el bolero de saludo Javier Solís. Saludos a Juan Carlos Paredes. Ya, bueno, te escuchó. Renunciación. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Pobre de ti! ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, thank you. Bueno, ahí teníamos el espacio de Sergio, el gurú de las plantas. Oye, estamos haciendo unas conexiones, ojalá que no resulte, ¿eh? Pero desde más lejos que Arica ahora, ¿eh? Pero nos pegamos el medio salto los guerreros, pero esa es la idea. Esta noche queremos hacer un programa íntegramente nuestro, ¿ya? Con la música nuestra, con nuestra gente, la gente que es de acá de Puente Alto. Iniciamos el programa con Maishku. Bueno, entre paréntesis, me llamaba uno de sus integrantes para decirme que no era lo que yo estaba diciendo, sino que era una organización internacional que está yendo a diferentes partes a enseñar a tocar los instrumentos a los niños, y que ellos habían sido invitados para estar con ellos. Así que de eso era la actividad que van a generarse allá en San Antonio. Pero la próxima semana los vamos a tener acá y vamos a poder que nos cuenten toda su hazaña, la que vivieron y cómo fue su experiencia. Y vamos a ir a la música. Oye, este tema me lo pidió un amigo, ¿eh? No es que me lo haya pedido, porque eso sería mentira. Lo subió nomás y yo lo agarré y le dije, escúchalo, po. Vamos a ver si es verdad que mi compadre lo escucha, po. ¿Ya? Porque aquí le vamos a mandar un... Ah, mira, ya se salió. Bueno, ya para Manuel Soto, este tema con los Askis se llama Cumbia Azteca, con todo el ritmo de América Andina. Thank you. Bueno, estamos escuchando a los Askis. De ahí les vamos a preguntar a nuestro invitado, que los conocía también. Y mexicanos, no son, son estos chiquillos. Así que ahí vamos a conversar, porque hoy día tenemos de invitados a los Ayllá, la agrupación de acá de Puente Alto. Le dije que hoy día, esta noche, era como bien puentealtino todo el cuento. Así que vamos a ir a la música con ellos, con un tema que obviamente lo vamos a elegir nosotros, lo teníamos todo preparado, que se llama, una canción muy hermosa, me imagino que es de Víctor Jara, luego después lo vamos a le vamos a preguntar a nuestros invitados. Pimiento con Ayllá de Puente Alto en entrevista, en vivo y en directo. No se muevan. En el centro de la pampa vive un pimiento. Soy viviendo para su vida, soy viviendo. Soy viviendo para su vida, soy viviendo. Coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigila, luna y viento. Luna y viento lo vigila, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio. Tanto rojo que derrama, rojo entero. Nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento. Cuando busca noche y día su alimento. Viento rojo del norte atacame. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte todo tuyo, todo entero. Esta noche, como le habíamos avisado, le habíamos anunciado, con nosotros la agrupación Ayllá. Está con nosotros su director, don Patricio Sepúlveda. ¿Cómo está, don Patricio? ¿Cómo está usted? Acérquese un poquito más acá para que no, no, nos cobijemos en la conversación esta noche. ¿Cómo estás, Patito? Muy bien, muchas gracias por la invitación, querido Bicho, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando de parte de toda la gente del grupo Aya de Puente Alto. Y también hoy día acompañándonos uno de sus integrantes, don Claudio Núñez. ¿Cómo estás, Claudito? Muy bien, Vicente. Acércate bien, acércate. Muy agradecido de, ahí, de este espacio, de poder compartir en estos días de lluvias, de fríos, de alergias y de vida también. Así que muchas gracias por permitirme ser también parte de este espacio. No, pues nada, nosotros súper alegres. Después de, estamos cumpliendo un ciclo de invitaciones que va a ser hasta fin de año, parece, por la agenda, pero estamos muy contentos. Son muchos los grupos que se han ido sumando, y grupos tan grandes como para nosotros la música andina, todos tienen importancia. Así que estamos invitando a través del teléfono y a través también de poder venir alguno de sus integrantes para mostrar toda su música. Esta noche nos vestimos de gala porque don Patricio, ahí ya es nuestro. Así lo sentimos los puentealtinos. Muchos de nosotros que esta noche nos están siguiendo y nos están escuchando se acordarán de esos tiempos de los 80, que al no tener la música y no poderla escuchar, ahí ya nos traía la música de Víctor Jara y Violeta Parra. Bueno, es una gran época, un gran tiempo de lucha, de conciencia, con Claudio desde distintos espacios musicales, creativos, artísticos, pero siempre con un objetivo común, que era mantener la cultura presente, digamos, tal cual como ha sucedido en los últimos 30 años. Mantener esta memoria sonora, mantener este repertorio, la creación basada en ese repertorio, con temáticas y con propuestas musicales que sean que vayan relacionadas con esa memoria, siempre. Bueno, hacer recuerdo para algunos que nos están siguiendo ahora nomás, porque los ya habían venido acá, pero mucho antes del alzamiento social y la pandemia, incluso vinieron con sus instrumentos, pero hoy día son otros tiempos. No estás con instrumentos, a eso me refiero. ¿Ya qué año se forma? Este grupo nace en el año 76. 76 significa un grupo de estudiantes, gente de colegio, algunos músicos que son actualmente siguen en funciones con un trabajo musical, fundan este grupo. Incluso nosotros contamos con un integrante que en este momento se encuentra viviendo en Chiloé, pero que eventualmente tenemos la posibilidad de contar con él siempre, que es Sergio Camilo. Le aprovechamos, mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Chiloé, esperemos que esté ahí sintonizando este programa. Tomando mate. Y comiendo quesito derretido. Entonces, eran estudiantes todos ellos, y había un modelo ya el 76, un modelo de grupo de sonoridad, que eran los Iyapu fundamentalmente, Coyaguara, y así otros grupos, y ellos logran de alguna manera estrenar este sonido, de alguna manera logran imponer este sonido en la juventud. Era muy importante, además porque hay un boom, ¿no es cierto?, que es el boom de la música andina, y se toman un camino estilístico, y durante algunos años trabajan ese estilo. Y luego nos toca ingresar a nosotros, nos juntamos. Nosotros veníamos de una cuestión distinta, de una línea musical distinta, donde Tallito, ¿no es cierto?, Pedro Carrasco, Richard Bravo, Mauricio Sepúlveda, mi hermano, yo, digamos, Miguel Castro, también una persona muy importante dentro de nuestra historia, y logramos de alguna manera empatizar con un proyecto que venía y poder incorporarle nuestras ideas a ese proyecto. Y ahí es donde nos sorprende la década del 80, con todo este movimiento político que se desencadena a partir del año 80 fundamentalmente, y explota ya a partir del año, definitivamente a partir del año 83. Bueno, para incorporar a la conversación a Claudio, hacerle memoria de aquellos años, que él, no siendo parte de Aiyá, también estaba en el teatro de alguna otra manera, porque era como el capicúa, el punto de encuentro. Y aprovecho para mandarle un saludo. Anoche estuve con don Ernesto Muñoz y Rochita del sindicato papelero, y le aprovecho para mandar un saludo especial a Carlos Flores, que junto con Demetrio nos facilitaban esa sala para poder compartir la cultura. Pero mira, tengo una sorpresa y vamos a ver si se lo resulta esta vez. A ver si lo resulta, teníamos todo planificado, vamos a ver si todo esto acontece. Era una sorpresa para el grupo Aiyá esta noche que estamos haciendo desde Puente Alto, para un amigo, entrañable amigo, que está muy lejos de aquí y que es puentealtino y folclorista y conocedor de la Aiyá. Me refiero a Leo Vera, que está en Estados Unidos esta noche, y esta sorpresa para mis amigos los Aiyá esta noche, de puros puentealtinos, de la música puentealtina. Aló, Leito, ¿cómo estás? Aló, bicho, ¿cómo estamos? Muy bien, con mucho calor por acá. Mucha calor, sí, lo hemos sabido, sí, que... bastante, lo escucho muy bien también a ustedes, así que quiero brindarle un gran saludo a todos los de la Aiyá, en especial, a mi gran compañero, y mi profesor de charango, ya, el Gito Carrasco, tremendo músico. Saludos al Richard, al Juan, al, no sé si estará el Camilo también por ahí, porque sí, se ha ido para allá para el sur. Lo mandamos relegado, dice Pato. Ya, a Patricio, por supuesto, Patricio Sepúlveda. Está aquí, salúdalo. Un músico, oye. Sí, un saludo también para hola, él. Hola, hola. Al Richard y a también, ¿cuánto se llama? Mauricio, del tiempo sí, de la escuela. Sí. Entonces... bueno, esta noche queríamos darle esta sorpresa al Pato, porque de alguna manera esta noche está reunido Curiñanco, ¿no? ¿Sí te acordás de Curiñanco? ¿Ah? Por supuesto, si sí, estamos haciendo justo de memoria de cuando que ahí llegaste, justo cuando nos juntábamos en el Teatro Palermo, junto al Mencho, al Demetrio, que nos pasaba a la sala para hacer organizaciones culturales, le llamábamos, y ahí nos reuníamos, y ahí está el Claudio, y aquí está con nosotros el Claudio Núñez, salúdalo. ¿Cómo estamos, Claudio? Ese día, mira, yo tuve la suerte de viajar el año pasado a Chile, y lo fui a ver allá a un local que está cerca de la Vizcacha, donde tuvieron un concierto muy bonito, y pudimos conversar un poco así a la rápida, como todo el mundo anda apurado, y además el tiempo en Chile se hace corto. Cuando uno lo está pasando bien, se pasa el tiempo muy rápido. Cariño, Leo, también yo tengo gratos recuerdos de la época del liceo. En el folclore, claro que sí. En el folclore del liceo, con la Nadia Fuente, la profe Elba, de esa época del folclore del liceo, A115 de Puente Alto, que así era llamado. Eso, los colegios con letra y número. Exactamente. Sí. Oye, había harto el lechero esta noche entonces, ¿no? Nos reunimos los lecheros. Oye, Leito, mira, era una sorpresa. La idea era esa, que esta noche nos reuniéramos de manera distinta, en un programa distinto y con gente también distinta, pero todas puentealtinas. Oye, Leo, dime. Te está enviando saludos Freddy Chávez. Oh, por supuesto. Está Freddy Chávez, un gran amigo. Nos juntamos también, tuvimos la suerte, pudimos hacernos un tiempo. Bueno, él se pudo hacer un tiempo, él pasa mucho más ocupado. Pero un excelente amigo que, bueno, quedó de venir ahora este año en septiembre. Ah, mira, ojalá se cumpla. Sí, me pide que te dé saludos y que sí, que prepares allá todo dile que hace calor, no, dile que... No, que está todo, sí, que dice que va. Qué bueno. Que traiga helado, dice. Bienvenido. Oye, acá... Sí, bueno, también hace pocos días estuvo acá en la casa, también andaba el guitarrista de Américo, que también fue guitarrista del Dagla, que también estudió en la Escuela Mate. Ah, sí. Pero sí, él se mudó a la Florida, el chico Juan Núñez. Él estuvo acá visitando también, excelente guitarrista, excelente músico, y bueno, él anda de gira por todas partes ahora. Oye, claro, haciendo recuerdos de los músicos de Puente Alto, en realidad, y de la generación, porque han sido muchos. Ahora poquito ha partido uno del grupo Alma, no sé si tú alguna vez te fuiste rockero o rosquero. Rosquero más que rockero. Pero era un grupo muy conocido acá en la comuna. Oye, sí. Leo, cuéntanos un poquito, a pesar que me voy a agarrar ahí porque la conversación es con el Aiyá esta noche, pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Te he visto y te sigo y sé que estás haciendo folclore también allá. Claro, acá, bueno, en Nueva York es una ciudad bien muy diversa donde encuentras todo tipo de música, todo tipo de comida, todo tipo de cultura. Nosotros, bueno, con mi esposa que también canta, y canta muy bonito también, cantamos en algunos lugares música chilena, a veces música de otros países, porque también tenemos la suerte de conocer otros músicos, muchos músicos peruanos, algunos bolivianos y ecuatorianos, y a veces hacemos otro tipo de música, pero siempre tratamos de mantener la raíz y la música chilena, sobre todo para las fiestas patrias, que se hacen algunas cosas, algunos eventos. Y bueno, con esto de la pandemia, ahora recién está volviendo a renacer todo lo que es la parte cultural, porque fueron 2 años que mantuvieron a toda la actividad cultural alejada de eso. Oye, Leo, un día voy a tener que llamarnos y contarnos mucho más de tú y tus hazañas por allá, tanto tiempo que llevas. Y de acá, bueno, te mandamos todo el cariño desde Puente Alto, de tu tierra, con harta nieve, cagados de frío por las noches, pero contento porque hacía muchos años que no teníamos. Así que voy a dejar los micrófonos para que se despida también el Patito y el Claudio que están conmigo esta noche. Ok, perfecto. Oye, bueno, un abrazo, Leo, como siempre, muy grato saber de ti, ojalá nos volvamos a encontrar pronto, y siempre el mejor de los recuerdos contigo, así que un abrazo y que estés muy bien con tu familia allá. Igualmente. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también, y bueno, sigan, les veo los videos que postean, y bueno, cosas muy preciosas están haciendo, cosas muy lindas, y que siga adelante la cultura. Muchas gracias por mantener vigente toda la parte artística. Gracias, y cariños para ti también. Gracias por la llamada. Un abrazo. Muchas gracias, cariño. Cuídense. Chao, Leito. Cuídense. Mucha fuerza. Chao, chao. Bueno, ahí hicimos un enlace. Como la tecnología nos ayudó esta vez, esta noche. Y estuvo con nosotros desde Estados Unidos, de Nueva York, este amigo que se fue hace harto tiempo para allá, músico puentealtino también. Patito, vamos a escuchar ahí ya esta noche con un tema sanjuanito del folclore ecuatoriano, de una recopilación. ¿Cómo lo hizo? No, esta música tiene una historia, ¿sí? De hecho, nosotros en nuestras actuaciones estamos siempre decimos algo, cada canción tiene una historia. Cada canción que tú toques, lo que sea, tiene una historia interesante que la gente muchas veces dio por obvia o subentiende. Pero esta canción, esta música que les está ahora instrumental, que se llama San Juanito, nosotros la tocábamos desde la época del colegio, o sea, desde los 70, ¿sí? ¿Eh? Ya. Y luego la formalizamos y la llevamos a este formato del grupo Aiyá, con un arreglo de la Aiyá también muy parecido, tomando las bases de lo que hacían los Inti. Y lo mantuvimos así, cuando lo hemos tocado mantenemos esa línea. Pero lo interesante es que esta obra pertenece a Gilbert Fabré. Los que conocen un poco la música a Violeta Parra y la historia de Violeta Parra comprenderán la importancia de Gilbert Fabré en la vida de Violeta, ¿no es cierto? Era un músico europeo que le gustaba tocar quena y estaba por estos lados. De ahí fue la historia del run-run, ¿no? Claro, mira, no conozco esa parte, pero, o sea, la he escuchado, pero sí sé que la primera grabación que tú puedes escuchar de esto, muy similar a lo que estamos tocando nosotros, la grabó Gilbert Fabré con Ángel Parra. Una linda versión, la pueden encontrar. Hoy día está liberada hoy día para escucharla en YouTube, así la quieren oír. Y es muy interesante el hallazgo en términos de poner esa música en la composición de la persona que es. Sí. Que es este autor europeo, se llama Gilbert Fabré, el tocador afuerino, me parece que era el. era el nombre que se le daba. Bueno, vamos a escuchar entonces a la agrupación Ayllá de Puente Alto esta noche. Esta noche, ahí ya con nosotros en entrevista, aquí Patricio, Claudio, y aprovechamos para mandar un saludo al resto de los integrantes, que Leo los nombró muy ordenadamente. Le faltó Claudio, parece que no sabe que integras el ahí ya. Mandamos un saludo ahí a Pedro Carrasco, a Richard Bravo, a Mauricio Sepúlveda, a Juan Fuensalida, a Sergio Camilo, y también queremos saludar hoy a nuestro apoyo, que tenemos un apoyo permanente. Nuestro querido Eduardo Padilla, director de la agrupación Sensoría, que nos viene apoyando hace mucho rato, y un hombre extraordinario de talento inabordable, y todos los compañeros que de alguna manera nos ayudan, ¿eh? Por ejemplo, el otro día, digo nos ayudan porque a veces las condiciones de distancia nos obligan a tomar apoyos, digamos, y lo que no está mal en estos tiempos. Quiero saludar a José Luis Castillo del grupo Coyaguara, que te lo presentamos el otro día. Sí, que van a estar con nosotros. Sí, los Coyaguara. Dos semanas más. José Luis nos vino a apoyar de una manera fantástica, y a José Luis Contreras del grupo IAPO, que también nos ayuda. Gente puentealtina, gente muy valiosa, y que de una u otra forma construimos así colaborativamente esta historia, ¿no? Qué bonito. Claudio, ¿y cómo ha sido a ti? Ya lleváis cuánto tiempo, ya has ido sumando tiempos en esta agrupación. En canas. He ido sumando canas. Ah. No, yo creo que acá te gana. ¿Cómo ha sido esto, Claudito? Mira, yo entiendo, ya estoy ya cerca de los 3 años aproximadamente en el Ayllá, que fue una corrección que en algún momento nos hizo un mapuche. Un hermano mapuche nos dijo: ustedes se llaman Ayllá, no Ayllá. Y bueno, y nos dio toda una explicación, y nosotros de ahí empezamos ya a quedarnos con la sonoridad de Ayllá. Y mira, ha sido aprendizaje permanente para mí. Yo vengo de otras vertientes. En algún momento en mi juventud estuve en la música andina, que derivamos a la creación en aquellos años en plena dictadura con el Curiñanco. Sí, pero y después ya, bueno, yo en el año 93 ingresé al conjunto Cuncumén, en el que todavía soy parte de Cuncumén, que ahí ya es la tradición más pura de la canción folclórica de la zona central. Y entonces la sonoridad, los ritmos, lo instrumental de Elaya ha venido a enriquecerme profundamente. Nos conocíamos de histórico, con Patricio también en el grupo folclórico del Liceo 115, con la Nadia Fuente, con Mauricio nos conocimos en la Escuela Mate del año 76, cuando yo estaba por ahí en esa época, y Mauricio también era parte de ese colegio. Con Juanito nos veníamos también conociendo del liceo, y en fin, también eso ha contribuido a esas trayectorias, también han contribuido a generar una atmósfera, un clima de colaboración, de convivencia, de camaradería, que también ha aportado al proceso actual que se encuentra en la IA. Yo creo que también es importante que en algún momento podamos conversar de este tránsito en el que nosotros hoy día estamos, desde la música más de raíz andina, hacia allá lo que es la creación de un repertorio propio orientado a la memoria sonora, en el que la creación por parte de Patricio Sepúlveda, nuestro director, ha sido un tremendo aporte y nos está dando la posibilidad de ir teniendo un espacio en la historia musical local, y creemos que tenemos la potencia para poder tener un rol y un espacio en la historia musical de Chile. Qué bueno. Así que yo, eso te podría decir de por lo menos lo que me ha ido pasando a mí en este tiempo. Yo quiero hacer un alcance y dar las gracias en estos minutos de conversación, y que sé que hay mucha gente de la comuna que hasta ahora nos escucha, como una especie de homenaje en vida, porque sabes que los chilenos siempre hacen homenaje en muerte. No, en vida, a don Patricio Sepúlveda. ¿Por qué? Porque usted, compadre, humildemente, con su humildad que lo ha caracterizado siempre, desde que lo conozco, y son hartos años, pero usted se fue haciendo un mundo de la música, del mundo de la música en general, llegando hasta latitudes de ser profesor, y poder después volver de tanto tiempo a su comuna, a poder, junto a los amigos con los cuales también hizo música, volver a renacer un movimiento como lo estás diciendo, Claudio, y que yo lo estoy viviendo porque he sido parte de esta nueva creación, de este nuevo Aya. Así que quiero decirlo públicamente esta noche y darte las gracias, Pato, en el nombre de todos los músicos de Puente Alto, por ser como eres y por haber vuelto a tu tierra, por haber producido este Cutima, este volver a tu tierra y poder estar contigo y un día más maduro quizás, pero musicalmente, obviamente, con una creación, con un formato diferente. Así que muy agradecido aquí represento a todos los músicos, represento a la Rosario Segovia, represento al Tico, a un montón de músicos puentealtinos que esta noche no están con nosotros, pero a través de mi persona te doy las gracias, Pablo. Oye, muchas gracias, gracias de verdad. Esta historia se está escribiendo, la de todos los que acabas de nombrar, estamos todos escribiendo esta historia, los compañeros, Mauricio Sepúlveda, Claudio Núñez, Sergio Camilo, el Pedro Carrasco, el Richard Bravo, Juanito Panzalía. Ha estado escrita por otra gente también, que nosotros, con los cuales hemos hecho historia de alguna forma, los que te nombraba adelante. Yo te agradezco esas palabras, son para mí el mejor de los regalos, volver a Puente a retomar una historia después de las vueltas que todo el mundo se dio, porque en este grupo se han dado, Claudio te hablaba de que él estaba con Cuncumén, otros han estado haciendo otro tipo de música, y todos con nuestra impronta hemos logrado llegar, por ejemplo, a tener esto que decía Claudio, la posibilidad de dejar una huella. El 27 de agosto nosotros vamos a participar en el lanzamiento de un disco que después de tantos años el sello Aler se va a tirar, donde está Charito Segovia también, la Charo, la Rosario Segovia, a quien le mandamos cariño, por supuesto, y a toda su agrupación y su gente. Vamos a estar ahí el 27 haciendo un acto que en realidad es como una cosa inédita para los tiempos que corren, que se construya un tríptico de músicos, que se grabe, que se haga un disco y que se haga un lanzamiento en el Teatro Municipal de La Pintana el 27 de agosto. ¿Va a ser grabado en vivo? Creo que va a ser grabado, está producido, tiene, bueno, estamos todos apoyando en todo lo que podemos. Y eso me lo ha permitido el grupo Elaya, que tiene siempre la disposición de cantar las cuestiones que uno inventa y que hace, la música que hace. Y que, de hecho, estamos armando otras cosas ahora, con lo cual queremos de alguna manera ir asociándonos con otros músicos, ¿no? Así que te agradezco sinceramente las palabras y espero que de alguna manera haber contribuido y estar contribuyendo con el grupo a recordar, a mantener la memoria histórica, a mantener la memoria sonora y además a traer cultura a Puente Alto. Sí, oye, y mandar un saludo también a Esteban, nuestro cineasta, ¿sí?, que está haciendo un trabajo muy hermoso, que ha demorado, pero que yo sé que de muy buena calidad va a salir eso, que es la historia de la música en Puente Alto y de los años 80, así que por ahí, por esos años. Sí. Quizás decir algo antes de que podamos seguir escuchando música, por obvio, supuesto. Este proyecto del 27 de agosto, en el que somos parte nosotros junto a otros músicos de Chile y de fuera de Chile, en este tríptico, esto nace producto del homenaje que hacemos los Patipelados, músicos de Chile, a Patricio Mann en vida. Tal como tú decías en un minuto, estos reconocimientos tienen mucha potencia cuando son en vida. Y nosotros, en un momento, al enterarnos de la situación de que estaba pasando Patricio Mann, nace la iniciativa que Aler se acoge muy de buena manera y se logra realizar un homenaje que es un documental hoy día, que está de 5 horas de música en honor a Patricio Mann en vida, y en el que somos parte junto a como 5 o 7 artistas más de Puente Alto. Ahí estuvo mucha gente de Puente Alto, la Pepita de Pirque, por ejemplo, la Charo, el Aya, estuvo Tico Naranjo desde afuera. Es decir, logramos en ese homenaje a Patricio Mann, Puente Alto quedó con una participación muy alta. Y de ese proceso es que nace este tríptico al que nos invita el sello Alerce, y que nosotros, por supuesto, vamos a ir con una canción, a lo mejor sería bueno señalarlo, que es Huaychafe, que es una creación que tiene su inspiración en el lamentable asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar ya para que vayamos en el mismo orden de la conversación, que a esta hora de la noche está muy grata. Y le digo a todos nuestros auditores que estamos desde Puente Alto, esta vez con la música de Puente Alto, para toda la gente que nos sigue desde afuera de Chile. Somos una comuna muy cercana a la cordillera, por lo tanto somos unas personas que damos calor. Esta noche damos calor musical con la agrupación Aya. Que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón, fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión, como un espacio frío, tumba de piedra, premonición. Como la voz perpetua que nos da Dios, que olvida a los mapuche, no al español, que mata a los espíritus del miedo, una antorcha perdida, luz olvidada, una vida en flor, cortaron tus olvidos, el agua pura, pálido sol. Cálido sol, y miel. El hijo del pueblo rompe la tierra en trueno con su veneno, no va a poder con todas sus memorias, la sangre, historia, huella, con nosotros Aya de Puente Alto, conversando acá con nosotros, escuchando su música, su trabajo de años y ahora de reencuentro, y ha pasado harto tiempo de ese reencuentro y ahora viene la nueva creación, y en eso estamos en esta sí. Resta que hemos hecho de vida del grupo, y se nos vienen las presentaciones. Y han habido presentaciones. Entonces le vamos a dejar la parte de las presentaciones que han tenido a Claudio, como han sido, las que acabamos de hablar fuera de micrófono. Bueno, fue en la vecina comuna de La Florida. Sí, estuvimos ahí en la casona de la cultura de La Florida, en Walker Martínez, hace ya unos cuatro meses atrás aproximadamente, y fue un concierto muy bello, a sala llena, y que pudimos ahí mostrar una suerte de un recorrido de Laia, desde las canciones, de sus primeras canciones de interpretación de repertorio, y hasta llegar a lo que es ya el repertorio más de creación de este contexto, sobre todo de los últimos tres años que hemos vivido en Chile. Que de alguna manera hay que irlo en este camino de la construcción de la memoria histórica y la memoria sonora, hay que ir dejando plasmado a través de las obras musicales el devenir de los últimos tres años que hemos tenido también como país. Eso hicimos, también estuvimos en la CUT, sí. Fuimos invitados a un encuentro de UNASUR. Runa Sur, en la sede central de la CUT allá en Alameda. Fue una experiencia muy bella porque habían representantes de seis países de América Latina y también quedaron bastante agradados por lo que pudimos dejar representando de alguna forma la música de Chile en ese espacio. Y ahí llegamos también gracias a personas que quizás Patricio pueda referirse, que están en otras líneas del arte. Y que Patricio pueda hacer un poco más alusión a aquello. Quiero aprovechar de saludar sinceramente con todo cariño del grupo AIA a una persona que nos alentó a presentarnos en Runa Sur, que es una gran cantante chilena. Le deseamos todo el éxito del mundo. Nuestra querida Ingrid Orellana, soprano, maravillosa, que sabemos que está escuchando este programa, y le enviamos un abrazo, un beso de parte de todos los integrantes del grupo AIA de Puente Alto, y agradecerles ese momento, porque para nosotros fue un momento muy demarcado. El México es un grupo absolutamente fuera de los márgenes oficiales, entre comillas, en un evento tan importante como era Runa Sur, el encuentro del sindicalismo latinoamericano, y el AIA con su camiseta muy puesta de Puente Alto. Y tuvimos la posibilidad incluso de hablar con la gente, contarle qué era Puente Alto. Y todos los hermanos bolivianos, los hermanos, pero querían venir a Puente Alto, digamos, a conocer Puente. Bueno, quedamos invitados, los dejamos invitados para que vinieran. Esa es una cosa que no queremos olvidar. Por lo tanto, reiterar este abrazo, este saludo a la compañera Ingrid Orellana de la CUT. El espacio también bello que fue la casona de, ¿te acuerdas? Sí. La casona de la Florida, Centro Cultural. ¿Y lo que se viene? Lo que se viene ahora es este espacio. Comentar quizás lo del sábado. Lo del sábado pasado, sí. Estuvimos, sí, el sábado 16 aquí en la calle Pasaje Elena Gray. Sí. Que para quizás los que no conozcan a Elena Gray, fue una importante mujer, de las primeras que se atrevieron a organizar los comités de defensa de derechos humanos en plena dictadura junto a los hermanos Domínguez, al Pato y al Miguel. Sí. Son como personas que están en el anonimato de los reconocimientos que debieran como comuna haber existido, digamos. Y ahí estuvimos, como le llaman hoy día, Reinaldo Centeno me hablaba con él hoy día, me decía que un compañero de tunero, ¿cierto? Y hablábamos acerca de me decía, la parrilla musical. Y yo le decía, parrilla, suena como, es como asado. Me decía, para allá vamos. Y ahí estuvimos junto a Ají Chileno, de la Carol Ursúa, estuvo Reinaldo Centeno con las cuecas, el Flaco Manguera con su creación y la tradición también pura del canto, Charo Segovia, estuvo el Chico Terry, estuvo Rómulos, estuvo Cristian Uribe, un guitarrista clásico, docente de la Universidad de la UMCE. Y claro, y que lo bello ahí fue esa heterogeneidad, esa diversidad de expresiones del arte musical, en un contexto que nosotros como agentes culturales y trabajadores de la cultura nos hemos manifestado respecto a este contexto electoral que tiene nuestro país, que por primera vez en la historia puede definir una constitución, ¿cierto? Y que se va a definir el 4 de septiembre, y como artistas nosotros estamos en la línea de aprobar el nuevo texto de la constitución, al calor, por cierto, de una organización también relevante en la historia puentealtina, que es el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, que es dirigido por personas sobrevivientes, prisioneros y prisioneras políticas que vivieron la tortura, que vivieron el exilio y que están en Puente Alto también levantando memoria. Y de ahí se viene una gira comunal que va a finalizar a finales de agosto. Ya luego estaremos en la Carol Ursúa, por allá por el 6 de agosto, el 20 en los Andes del Sur. Con la idea de que nosotros como músicos, gente que trabajamos en este tipo de expresiones, vamos por la vida. Y creemos que Chile merece, después de tanta historia y de tanto dolor de los últimos 3 años, permitirnos tener una constitución que resguarde derechos y que permita que las vidas y los potenciales humanos se expresen sin necesidad de la plata. Que los niños de los sectores más marginalizados tengan las mismas oportunidades de niños y niñas que tienen condiciones económicas distintas. Que nuestros pensionados vivan de manera digna, no comiendo restos de frutas de las ferias que botan a la basura. Por lo tanto, es inevitable que nosotros como músicos pudiésemos estar afuera de este contexto, porque además la trayectoria propia de los grupos en los que hemos estado y en los que estamos tienen que ver con la historia musical y también tienen que ver con la resistencia cultural, que un poco tú hacías alusión al documental que está elaborando Esteban de Rómulos, de la banda Rómulo, esta idea de hacer documental y dejar como un registro material, visual y audiovisual la resistencia musical a la dictadura en Puente Alto. Ese proyecto es un proyecto maravilloso y que se puede demorar todo lo que tenga que demorarse, pero que permite efectivamente dejar un elemento señero a las generaciones que vienen. Y porque los músicos nuevos a veces piensan que la vida parte desde que ellos están. Y la verdad, tal como decía Patricio, nosotros somos continuadores de un camino que han hecho otros y otras. Bueno, vamos a amenizar esta conversación, esta grata conversación con Aiya esta noche, y vamos a escuchar su música. Raimi. Música de músicos y compositores bolivianos, que tú habrás hablado muchas veces sobre este Inti Raimi, que habla de este cambio, ¿no es cierto? Esta vuelta del sol, del día más largo. Bueno, nosotros tenemos nuestra celebración acá, que ya se ha ido imponiendo y se ha ido de alguna manera generalizando en la población chilena y se ha ido normalizando a entender que hay una cultura en Chile que es un pueblo que ancestralmente celebra este cambio y este día más largo del año. Y nosotros, tomando un poco esa idea, tomamos esta música de este grupo, tiene un nombre bien complicado, no lo voy a decir, es muy difícil. Hacemos esta música que se llama así, Raimi. Bueno, vamos a escuchar esta noche. Ahí ya, con nosotros. esta noche Aya en conversación. Ahora ya no me voy a poder decir Aya. De Puente Alto. Y de Puente Alto, buen amor. Oye, darle la gracia yo como puentealtino. Usted sabe lo puentealtino que soy yo. Están los huesos. Así que cuando se trata de lo mío, yo dije, no, hay que hacer espacios para la música. Y yo hemos hecho este espacio con varios grupos, les contaba a ustedes. Han estado con nosotros los cantores, las Nehuen. Hicimos un recuerdo, también te pelamos ese día. Porque soy tan conocido por Pato que todos te conocen y de alguna otra manera hay cosas que se pasan. No, no es buen sentido la palabra. Lo que le contaba para que no quede así, porque la gente dice, ¿qué es lo que quiso decir? No. Claro. Yo conté a la chica de Nehuen que una vez a la Carola se le quedó una quena acá en Puente Alto. Y no sé cómo me encuentro con Pato yo ahí en el Instituto Nacional, en una peña. Hace muchos años. Pero era noche de invierno porque andáis con un cacaraco largo. Un abrigo. Cacaraco. Y yo andaba con la quena de la. Y llegó ahí la Rosario. O sea, perdón, la Carito. La Carola. Y le entregué la quena que se le había quedado acá. Ese fue lindo. No tiene mucha gracia. Pero lo contamos ese día y nos acordamos del Pato. Y ya se acordaron muy bien de ti, las chicas del Nehuen. Así que han sido varios los grupos, Arac Pacha, Ilpa Camani, Marca Guara, ¿cómo se llama? Ayúdame con los grupos que han venido. El Marisco también. No, Marisco viene la otra semana. ¿Ah? Los cantores. Los cantores, pero los de los otros, los Jack Tamari. Son grupos de un movimiento andino, para que ustedes también lo sepan, don Patricio, don Claudio, que se está realizando a nivel metropolitano. AMAU. Y AMAU, que es una asociación de músicos andinos urbanos. Y están haciendo presentaciones en distintos lugares, así que si algún día ustedes tienen cómo poder hacer un enlace con ellos, ellos pueden venir con su grupo, que son ya como dos. Después del CONACYM, cuando ya deja de existir el CONACYM, pero toma ciertos mismos integrantes. Pero no te vayas a escuchar, estamos al aire, así que ponete al micrófono porque no te vayas a escuchar. No, pero está bien, pues sí. pero les digo para que ustedes lo sepan, porque nosotros representamos los Guerreros del Arcoíris, representan de alguna u otra manera el movimiento andino en el área metropolitana. Sí, andina, sí. Sí. Y bueno, y ustedes tocan esos instrumentos andinos. Nosotros hicimos, de hecho, te contaba recién, pues la música andina es una. Fue la primera música que tocamos, porque nacimos en ese boom de la música andina y no, a pesar de todas las armonías que usamos, que tú ya conoces, que son donde hay mucha tensión, hay obras que tienen, canciones que tienen, son de 4 minutos, algunas son de 5 minutos, así no lo hemos visto, no miramos el punto comercial de la música. Nosotros creemos que la música comienza en el momento que está comenzando y no le vemos el fin hasta que sentimos que la obra terminó. No estamos pensando que tiene que durar 2 minutos y medio porque es lo que la gente tiene la capacidad de escuchar, o ¿te fijas? Entonces, pero sucedió una cosa muy bonita a partir de la creación, que hicimos un saludo 2021 a la música andina, muy de nuestra línea, por supuesto, muy de nuestra, de lo que nosotros pensamos, muy simple dentro de la construcción, utilizando un ritmo absolutamente tradicional. Y aquí yo quiero destacar la creación de Mauricio Sepúlveda, mi hermano, quien decía que él había soñado esta música en algún momento, entonces le dimos vuelta, la armamos y la grabamos, y es la música que vamos a escuchar hoy, que se llama Marcha del Sueño Andino. Bueno, vamos a escuchar esta noche. Y después vamos a que nos comenten un poco, como a todos, la pregunta de rigor de todos los miércoles a los grupos es cómo son los ensayos, pero eso lo vamos a dejar para después. Parte la farándula de la conversación, así que eso lo vamos a dejar para después de este tema. Ok. Es que... Thank you. esta noche allá con nosotros en conversación y su música. Esperamos que esta creación, todo este movimiento nuevo pueda llegar a ser una producción. ¿Cómo vamos para eso, Claudio? Bueno, yo creo que igual es más una pregunta del director, pero yo lo que puedo decirte es que efectivamente estamos en una etapa de construcción de repertorio y vamos, también está en el horizonte la grabación de... no se hacen discos prácticamente hoy día, así como en la concepción que uno tenía de un CD, ¿no? Pero sí se pueden hacer a través de las tecnologías que hoy día existen. Dejar grabados repertorios que permitan plasmar el trabajo que hoy día hace la ella. Y como decía también nuestro director, Patricio, la fuente de sonora de muchos de los repertorios que estamos hoy día siguen manteniendo los instrumentos andinos. Mantienen la quena, el charango, la zampoña, el bombo. Se le incorpora el violín, teclado, saxo. Usted la dejó rebotando, pero se me fue por otro lado. Yo le voy a preguntar al director entonces. Sí, pregúntele al director. Sí. ¿Qué pasa con poder formar y poder tener una producción, Patricio? Nosotros tenemos en este momento que... Porque ya veo que son muchos los temas. Tenemos el ofrecimiento de una institución en la Florida que nos abre la puerta para grabar en un estudio. Tú sabes, bueno... La gente que escucha debe entender que no es solamente que te juntes tú en tu casa. Hoy día hay mucha cercanía, pero podríamos hacer una producción así. Pero no es lo mismo que ir a un lugar donde hay un tipo especializado que graba, que la captura de lo que va a sonar hace la diferencia, sin duda. Tú que conoces sonidistas también sabes. Cuando se graba, la captura de lo que se graba es fundamental y ahí tú tienes que ser un profesional de aquello. No el que va a tocar, sino que el que va a capturar el sonido, y eso es muy importante. Entonces tenemos la posibilidad que nos había dado nuestro compañero y amigo Ricardo Basáez de La Casona para poder, luego de ese concierto, poder desarrollar este proyecto, llevarlo a una cosa concreta, ya no tan virtual, de subir música solamente en la virtualidad, sino que nosotros estamos viendo este año la posibilidad de hacer un cuerpo... con un disco, a pesar de todo, sea una producción pequeña o sea una producción limitada, digamos, en términos de cantidad, tener un disco siempre, a pesar de la virtualidad, yo digo eso, esto es muy parecido a la palabra en el arte. El disco es muy importante a pesar de que existe la virtualidad. Tú tienes que poner, voy a hacer un ruido sobre la mesa, un disco que tiene un arte, que tiene una fotografía, que tiene un proceso, que se grabó en un estudio, en tal parte. Es igual que la palabra en el arte. Cuando tú vas a hacer una actividad artística, tú das tu palabra, ¿cierto? Tú dices, voy a estar el lunes a las 3 y das tu palabra. No se firman contratos acá. Eso no ha pasado de moda en nuestro espacio cultural, artístico, musical. En el caso del disco, tampoco. Pues la música, tú tienes que tener una cosa material. A pesar de que las plataformas, ¿no es cierto?, son las que mandan, las descargas son las que mandan, o qué sé yo, pero tú tienes que igual construir. Entonces nosotros este año estamos tratando de conseguir el apoyo, que finalmente es el apoyo económico, para poder levantar una producción con lo cual pudiésemos sellar toda esta construcción musical que hemos ido presentando hoy día. Oye, ¿y los proyectos? Mira, hemos sido en ese sentido un poquito reticentes al proyecto. Nos cuesta participar del proyecto en términos ideológicos. Hay que ser honestos, nosotros jamás hemos recibido un solo aporte de municipalidad. Me refería a eso. Yo proyecto cultural nacional, tampoco hemos participado. Yo tuve la posibilidad de postular un fondal. Ya. Y lo ganamos. Sí. Con alguien que te mandó saludos, te lo dejo los saludos ahí, que es Miguel Ibarra. Junto a él, le mandaba un saludo a Miguelito, que también fue parte de los Guerreros del Arcoíris como controlador y productor. y lo ganamos. ¿Con y San Lorenzo? Con la quita de San Lorenzo, claro. Ah, la quita de San Lorenzo hicimos eso. Sería bueno porque uno con yo tengo un contacto como para que ustedes sí pudieran grabar. Y como dice, con todo lo que me imaginaba yo, como decía el Pato, ahí en un estudio, yo me imaginaba en los estudios de mi compadre Lucho. Yo sé que me está escuchando, así que hácete la reaja por Lucho. Claro, sí. Hácete si la reaja con las horas de estudio. Si no, ahí tenés tú una persona que es un experto y que él entiende perfectamente cuando yo digo, nosotros podríamos hacer un proyecto en nuestra casa. Tú ibas a preguntar sobre los ensayos después, ¿no? Sí. Pero en nuestra casa podríamos hacer, de hecho hemos hecho mucho de ese trabajo en nuestra casa. Pero la captura de un sonido, la captura de la... No, de un estudio. Y tiene que ser por una persona. Sí, tiene que estar preparado. Y claro, bueno, podemos hacer los contactos con el Luchito. Claro. Bueno. Sí, siempre entre Puente Altino tiene un... Queda canal tirado, entonces queda tirado el compromiso, sí, aquí de... Pues sí, con esta linda Vicente música. Mollano. No puede ser que no que quede ahí. Y Puente Alto necesita a futuro de tener una... ¿Cómo se llama? ¿Una cineteca? ¿O no? ¿Cineteca? No, ¿una videoteca? ¿Qué puede ser? Necesito una casa de la música puentealtina. O una casa de la cultura de la verdad. Cultura, sí. Abierta. Claro. Abierta ahí a la comunidad. Va por ahí, sí. Con acceso a la comunidad, que uno pueda ir a esa casa de la cultura, que pueda ir a la discoteca del canto popular puentealtino, que pueda solicitar... En la biblioteca hay un espacio. Que haya la biblioteca de Puente Altina, debiera tener un espacio en Puente Alto. Tú decías, nombradas delante, hay muchos músicos, sí, desde los Puntillanos, desde los Hermanos Arriagada. Oye, cuando desde... llegué a la radio hoy día, Carlos Paredes, que es el productor de la radio, había dejado puesta. Llego a la radio, abro la puerta y me encuentro con la música de Carmencita Ruiz. Carmencita Ruiz, claro. Es una canción preciosa. Y uy, me quedé escuchándola, también recordarla, que también fue compañera nuestra de labores de Radio Puente Alto, tuvo un programa acá. Así que ha sido como muy mágica esta noche. Fíjate, desde el comienzo, desde que anunciamos ahí ya, como que se ha dado todo para Puente Alto. Así que está muy grata la compañía. Pero vamos a ir a una pieza más musical y después vamos a ir a la pregunta. Ah, ya. Yeah. Ahí nos vamos a ir. Sina. ¿Podemos hablar algo del sinaloense? Sí, por supuesto. Sinaloense es una canción antigua mexicana, de la década del 50. Es una canción de esas que se cantan en los mariachis, la hacen como una canción popular. Ya. Cuando nosotros conocimos el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estudiante de pedagogía, profesores normalistas, lo que nosotros teníamos en Chile también, las escuelas normales. Sí. Cuando conocimos aquello, fue una cosa que nos impactó muchísimo, porque hasta el día de hoy nosotros nos ha dado cuenta del hallazgo de esas personas, donde quedaron 43 estudiantes que iban a conmemorar un evento muy importante del año 68 en el Zócalo en México, en la ciudad más importante, digamos, la capital. Y durante el trayecto fueron detenidos. Las conjeturas más importantes hablan de que hay una conspiración del Estado y el narcotráfico. Y en ese sentido, nosotros tomamos ese tema tan popular, tan reconocible, y lo mezclamos a una temática que tiene que ver con esta desaparición forzosa de estos estudiantes, estos normalistas, y por eso le cambiamos, la mandamos nosotros a esta gente, ya que estábamos escuchando ASKIS delante, se la mandamos a los compañeros que tocan música en ASKIS, e hicimos una versión tomando en cuenta la concepción instrumental de lo que se llama la tambora en el estado de Sinaloa, ¿sí? Con mucho bronce, con muchos instrumentos que van caminando, pasando, las tamboras. Y la tambora. Y eso le dimos una temática en relación a aquello, de esta desaparición forzosa, y le pusimos esta canción, finalmente, El Sinaloense y 43 de Ayotzinapa. Así se llama. En nuestra versión. Thank you. dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. En un acto de memoria, 43 se embarcaron a recordar sus hermanos de la plaza Tlatelolco del año 68, que en el Zócalo quedaron. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. En un acto de memoria, 43 se embarcaron a recordar sus hermanos de la plaza Tlatelolco del año 68, que en el Zócalo quedaron. Ay, ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. En un acto de memoria, 43 se partieron, recordar sus hermanos de la plaza Tlatelolco del año 68, que en el Zócalo quedaron. Los carteles en un ataque siniestro matan a los estudiantes que ya no verán el cielo, olvidando que sus hijos los forman esos maestros. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el turista, para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Esta noche, ay, ya, ya nos queda poco ya de conversación, pero ha sido grata la conversación, y yo creo que para toda la gente de Puente Alto, aún mayor, porque son músicos nuestros, son gente de acá, gente que se ha criado, porque tenemos, en esta mesa hoy día es generacional, porque podemos hablar de cosas que nos pasaron en momentos muy difíciles. Tuvimos una juventud, Claudio, Patricio, que le habla, una juventud bien, no como la que se vive hoy día, un poco saltada, segmentada, pero sin duda teníamos mucha cultura. Y nos acordábamos del liceo, claro, el liceo entregaba muchas cosas. Por ejemplo, entregó músicos, deportistas, boxeadores, harto, porque puta que los llevaban a ver boxeo, no sé para qué, bueno, para cambiar hora, pero digamos, al boxeo. ¿Y el locutor es Claudio Palma? Sí, pues bueno. Sí, bueno, hay increíble como, mira, no tenía idea. Buen dato ese. Claudio Palma también fue compañero de labores nuestras de Radio Puente Alto. Un gallo sí, entrevistaba un programa de básquetbol. En realidad, bueno, Puente Alto por muchos años ha sido característico en varias generaciones. En la guitarra también ha sido muy famoso, puesto que acá está el primer guitarrista de La Palmenia, Bizarro, una gran bolerista, que pereció en una gira de la Maipo, este chiquillo. Bueno, de los que me acuerdo yo, el chino Iván, ¿ya? Pariente lejano de Patricio Sepúlveda. No, muy amigo, y yo lo... Mira, tengo que contarlo, el profesor Iván Sepúlveda se tomaba la molestia, cuando yo tenía 12 o 14 años, de venir escuchándome desde la Magdalena, por los que saben dónde está eso, desde la Maipo, hasta aquí, hasta el centro, escuchando mis preguntas, y él tratando de responderme con todo lo que él ya sabía, porque era un hombre concertista en guitarra y además era profesor de conservatorio, y se tomaba la molestia en los 80 de escuchar cualquier cosa que yo le preguntara con toda la ingenuidad que tenía de niño. Y él, yo nunca, de hecho me encontré con él, fui a un concierto de él con su cuarteto de música antigua, hicieron música virreinal latinoamericana, y me encontré con él una vez. Y siempre yo cuento esto, ahí para mí fue un ejemplo, él nunca no tuvo un tiempo para escucharme, mis inquietudes, cosas, etcétera. Ya que tú estás recordando, quiero saludar a todos estos músicos antiguos que nos preceden en el tiempo y en el estilo, y da igual, pero los compañeros músicos de Las Cuecas, nuestros puntillanos, los Puente Altino, saludar a los chiquillos nuevos de la misma familia de los Puente Altinos, Santiago Lobos, al Daniel Lobos, que hoy día es trompetista y productor de Los Vázquez, imagínate ese nivel. O sea, tenemos una playa de músicos que pareciera no terminar, y ojalá a partir de estos micrófonos encontremos el apoyo para poder dar formación a los chiquillos que vienen ahora, los chicos que bueno, ustedes tienen que contar con el programa siempre, el programa, mientras podamos tenerlo en el aire, así va a ser, y está abierto para es un espacio muy pequeño dentro de la semana, son prácticamente 2 horas que le sacamos el jugo, pero en este último tiempo estamos en este ciclo de invitar grupos. La próxima semana viene Maisku, que está haciendo un trabajo muy hermoso, se reagrupó para hacer un trabajo muy hermoso en San Antonio. Posteriormente viene Coyaguara, y así se van sumando en nuestra cartelera para que la gente conozca más allá al músico. Y como se los va a ir la hora, entonces ahora nos van a decir cómo el ensayo. Ya, Richard, rájate, ¿cómo era el ensayo? ¿Podría llamarlo con los chiquillos que están en sintonía al 22872-7871? Si está el Gito, bueno, el Gito no creo, el Gito es más callado, no habla nunca, ¿eh? Salvo cuando se pegan los dedos y ahí sí que habla. Y o si no, bueno, Mauricio está enfermo, nos queda solamente Richard, que tampoco es muy bueno para hablar, así que... Es bueno para recibir llamados. En todo lugar. Desde el ensayo hasta el escenario. Pero Juanito, yo creo que sí. Oye, pero tú cuéntanos cómo es ese ensayo, cómo mira, se reúne. Nosotros ensayamos por lo menos 2 veces a la semana, religiosamente. Si no podemos, el día que es el martes y el sábado. El ensayo es largo, pero el martes es un ensayo específicamente para trabajar la voz. Entonces se trabaja específicamente esa parte, no se trabaja instrumentalmente, se trabaja vocalmente, se prepara la voz. Esa es la parte técnica, estructural. ¿Y qué prepara la comida? Ya, pero como llegamos a las 7 de la tarde, nosotros tomamos una oncecita primero, todo el mundo coopera y llega el tecito. Nunca es que falta también te mandó, para allá te quería llegar, que vaya a comprar los ingredientes para 11. Ande mi gran amigo el Sacril y te mandó saludos. Bueno, nuestro gran amigo, que además es un hombre que ha ido a los conciertos y que nosotros siempre lo estamos invitando. Hincha número uno. No, maravilloso, un abrazo a Onde López. Sí. Es un local que nació con esa población, con la población Luis Mate, del año 1963. Sí. Nació esa población, llegaron, mi familia llegó también ese año, la familia López, los López llegaron ahí también armando ese negocio. Mi mamá me contaba que ellos hacían pancito amasado, lo primero que hacían. Una lluvia mortal. Maravillosa. Vale. Y después, bueno, hoy día Sacril, nuestro amigo, un abrazo, de verdad. ¿Ah? Y que lo tenemos, que todavía nos debe unas canciones venezolanas que vamos a hacer. No, y es percusionista. Y es percusionista, así se está haciendo el leso. Y vamos a comprar ahí y tomamos una once primero que nos permite ponernos al día en cuanto a cosas que han sucedido, lo que pasó en la última actuación, y ensayamos hasta las 9, a veces pasaba 9:30 de la noche. Preparamos la parte vocal y el día sábado, y aquí me quiero detener un poquito, agradecer a nuestra querida y amada compañera Rebeca Maureira, quien nos facilita para ensayar, para usar sonido, para incorporarnos ahora en tiempos de invierno a una sala y en el verano en el patio del colegio Rigoberta Menchú, un proyecto maravilloso que tiene la compañera Rebeca Maureira. Y agradecerle profundamente a ella que desinteresadamente nos nos permite un espacio donde podemos usar sonido, como te digo, donde podemos tocar y podemos ir probando lo que vamos creando. Y ese ensayo dura hasta las 8 de la noche, parte a las 3 de la tarde, y un ensayo largo para poder lograr el fiato suficiente, digamos, lo mínimo que vamos a hacer. Claro. Bueno, chiquillos, ha sido súper grato haberlos tenido esta noche con su composición y también en su trabajo. Desearles que les vaya muy bien. Bueno, las puertas de los guerreros están abiertas. Ustedes son prácticamente, forman parte de este programa, que lo hacemos todo con mucho cariño, para que cada miércoles, en cada casa que nos quieran escuchar, puedan sentirse la conversación, el calor humano que hoy día, hoy por hoy, hace mucha falta recuperar. Eso que tuvimos hace muchos años, lo de vecinos, lo de comunidad, ese compañerismo que se ha ido perdiendo con el tiempo, poderlo volver a recuperar. Que no vivamos de recuerdos, que también son muy buenos, pero tenemos un futuro por delante, así que ojalá que se concrete, Pato, ese sueño. Yo creo que sería el sueño de muchos puentealtinos poder tener una casa donde los niños puedan estudiar instrumentos con un maestro como tú y como los chiquillos del AIA. Danza, hacer una cosa que yo premio a los chiquillos del Inti Illimani con Sol del Illimani, a los chiquillos del Monte con el Colegio Ecuador Max Ferru, que están haciendo un trabajo muy hermoso, pero sería muy lindo en Puente Alto también poder tener un liceo experimental artístico, cultural y deportivo. Y me quiero colgar igual, me quiero colgar. No, sí, porque los niños necesitan espacio, necesitan, no todos en la sala de clase, Claudio y Pato, son todos químicos ni físicos, no. Ni matemáticos, no. También hay gente que hace y ama la cultura. El arte libera. Chiquillos, yo les dejo los micrófonos para que ustedes se puedan despedir. Bueno, agradecido de reiterarte el agradecimiento, Vicente, a tu compañero de labores también acá. Sebastián. Pues Sebastián. De los buenos, ¿ah? Me acordé de Sebastián Galarse, el inspector del liceo nocturno, me acordé. También era bueno, pero era chicto el Sebastián Galarse. Ah, Galarse, claro, sí. También folclorista. El dólar. No, pero folclorista. El dólar, el dólar. Un hombre que le gustaba que mucho el folclor. Y contento de que sigan sosteniendo este espacio, que la radio se mete a la casa, pues está dentro de la casa, sí. Permite comunidad, esto que tú hablabas recién, y efectivamente en tiempos de pérdida es un nosotros, cierto, de lo más colectivo, en el que se intenta permanentemente negar de que la sociedad, un buen vivir, tiene que ver con lo comunitario. La música ayuda a aquello y agradecido entonces de que podamos estar en este espacio y compartir lo que hoy día estamos haciendo como AIA de Puente Alto. Bueno, muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Sebastián el Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que me han saludado por aquí por el WhatsApp, y que te han mandado saludos también y que han escuchado el programa. Muchas gracias a mis compañeros del grupo AIA de Puente Alto por aceptar esta propuesta musical, por llevarla a cabo. Sinceramente es un honor para mí poder estar aquí contigo y mostrándote estas canciones y estos arreglos musicales. Es una alegría, un privilegio que esperamos se siga repitiendo en el tiempo. También el anhelo de tener un espacio para que los jóvenes vayan a aprender música, danza, teatro, literatura, poesía, una casa abierta, sin restricciones. Así que muchas gracias a nombre del grupo AIA de Puente Alto para todas las personas que estuvieron conectadas hoy día en este programa. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con una canción. Tonada. Nos vamos a ir con esa tonada, po, como rememorando lo que se nos viene septiembre. Mira que después que pasa todo esto, llega septiembre al tiro, hasta olor asado. Bueno, vamos a despedirnos con esta tonada. El Pato nos va a indicar de qué se trataba y cómo se compuso. Mira, esta tonada está compuesta en base a un texto de Armando Tejada Gómez, que es, originalmente se llama Fogata del Desaparecido, así se llama, porque su texto está hecho para personas desaparecidas en Argentina. Tejada Gómez ya sabemos que es autor de Canción con Todos, etcétera. Nosotros tomamos este texto y le pusimos una melodía, hicimos un arreglo recordando a los desaparecidos puentealtinos. Para ellos está hecha esta canción, para sus familias y para todos aquellos que sufrieron dolor. No solo en Puente Alto, en el mundo, en Latinoamérica, bajo la yugo de las dictaduras. Y se llama así. Nosotros le cambiamos el nombre, la chilenizamos en nuestra realidad y terminó siendo La Tonada del Aparecido. Y con eso también nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si la Pacha y Data Inti nos permite estar de vuelta aquí con toda la fuerza del sol y quizás con la compañía. Bueno, vamos a amarrar, pero ya tenemos conversado con la agrupación Maisco, que nos va a acompañar la próxima semana. Y es así, pues, vamos sumando los grupos, pero también vamos a tener algunos programas con harta música, chiquillos, y luego ya me reclaman, que me dicen que mucha conversación y poca música, ¿no? Así vamos a tener programas también bien musicales para todos en este espacio que va todos los miércoles a partir de las 20 horas. Estamos en el aire, como de costumbre, los guerreros del arco iris de Radio Puente Alto. Y nos despedimos con Aya de Puente Alto. Hasta el próximo miércoles y gritándole al viento, como siempre, con toda la fuerza del sol: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Thank you.